Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Nos escuchan ahora en Nuevo Hogar, en 93.9, la FM Plus. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y hoy comenzamos un ciclo de clásicos muy especiales. Los clásicos de los 70, 80, 90 y principios de la década del 2000, que fueron número uno en los Hot 100 de Billboard. Empezamos con Duran Duran y una canción que hace parte de una película de James Bond, la última película que hizo Roger Moore en ese papel, de 1985. El tema View to a Kill llegó al número uno en los Hot 100 de Billboard el 13 de julio de ese año y estuvo dos semanas en ese lugar. En esa época, durar dos semanas en el número uno era todo un logro. Lo que pasa es que ahora, con la era del streaming, todo es más rápido y digamos que eso no es tan impresionante hoy en día, pero en esa época era todo un logro. Así que, sin lugar a dudas, era un tema importantísimo. Vamos ahora a continuar celebrando los éxitos que fueron número uno en los Hot 100 de Billboard en El Sabor de la Noche, con una canción que de hecho fue número uno en dos ocasiones. Primero en su versión original por el grupo La Belle en 1974 y luego en esta versión. Cristina Aguilera, Maya, Pink y Lil' Kim, con la producción de la rapera Missy Elliott para la película Moulin Rouge del 2001 de Baz Luhrmann. Esto se llama Lady Marmalade. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy celebramos los éxitos que fueron número uno en los Hot 100 de Billboard de los años 70, 80, 90 y principios de la década del 2000. Y vamos a hacer varias partes de este especial. Esta es la parte número uno y estaban oyendo un clásico de 1976, un éxito de disco por un grupo que solo tuvo este éxito, Wild Cherry. Y esta canción llegó al número uno el 18 de septiembre de ese año y permaneció en esa posición durante tres semanas. Por Wild Cherry, Play That Funky Music. Nos vamos ahora con un artista que tuvo varios éxitos en esa lista y es la gran Janet Jackson, la hermana de Michael. Y esta es una canción de 1993 que, bueno, aquí ya las cosas empiezan a cambiar porque ya, digamos que hacia finales de los 80 y sobre todo en los 90, pues se iba volviendo cada vez más común que los número uno duraran más tiempo. Especialmente esta canción, por ejemplo, esta duró 8 semanas, es decir, 2 meses. Y entró al número uno el 15 de mayo de 1993. Del álbum Janet, esto que se llama That's the Way Love Goes. Like a moth to a flame burned by the fire. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzamos un especial de los clásicos de los años 70, 80, 90 y principios de la década del 2000 que llegaron al número uno en los Hot 100 de Billboard. Están oyendo uno de la década del 2000, año 2004. Yo creo que el éxito más importante de la carrera de Usher, una canción que hizo con la colaboración de Lil Jon y Ludacris, el tema Yeah. Y ahora nos vamos con la mujer que creo que más primeros lugares ha tenido en los Hot 100 de Billboard. Me refiero a Mariah Carey, creo que ha tenido más de 10. Y les digo algunos, por ejemplo, Emotions del 91, Vision of Love, su primer éxito en 1990. También, por ejemplo, está la canción Honey de 1997. One Sweet Day, que hasta hace poco fue la canción que más tiempo permaneció en el número uno, y este éxito del mismo álbum de One Sweet Day, el disco Daydream de 1995, Fantasy. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy comenzamos a celebrar los clásicos de los años 70, 80, 90 y principios de la década del 2000 que llegaron al número uno en los Hot 100 de Billboard, como este que acaban de escuchar, una canción que fue número uno durante dos semanas. Entró a ese puesto el día 24 de agosto del 85 y hace parte de la banda sonora de una de las películas más famosas de todos los tiempos, la película Back to the Future, Volver al Futuro, protagonizada por Michael J. Fox, por Christopher Lloyd y Leah Thompson. Y lo hace el grupo Huey Lewis and the News. Huey Lewis, de hecho, aparece en esta película haciendo un cameo, diciéndole a Michael J. Fox que su banda toca demasiado duro, interrumpiéndolo. Y lo irónico es que están tocando esta canción, el tema The Power of Love. Vamos ahora a continuar con las Spice Girls y el único número uno que ellas tuvieron en los Hot 100 de Billboard, su canción más famosa de 1996, Wannabe. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzamos a celebrar los clásicos que fueron número uno en los Hot 100 de Billboard de los 70, 80, 90 y principios de la década del 2000. Estaban oyendo algo de esa década justamente y es uno de los grandes éxitos de Justin Timberlake, la canción Cry Me a River de su primer disco en solitario Justified del 2002. Me voy ahora con algo de los 90, de 1993, una canción que entró al número uno el día 10 de julio y fue número uno durante dos semanas. Este fue un grupo que fue muy famoso en esa época, un grupo importantísimo que se llamaba, bueno, su nombre completo era Sisters with Voices, pero su nombre abreviado es este, es WV, la canción se llama así, Weak. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy concluimos la primera parte de nuestro homenaje a los éxitos que fueron número uno en los Hot 100 de Billboard de los 70, 80, 90 y principios de la década del 2000. Y lo hacemos con Billy Joel y una canción de su disco Stormfront del 89. Una canción que es una lección de historia tremenda porque cubre los eventos históricos que ocurrieron durante los primeros 40 años de la vida de Billy Joel, como por ejemplo la coronación de la reina Isabel II en los 50, el lanzamiento de la película Psicosis en los 60, el surgimiento de James Dean, también, por ejemplo, la presidencia de Richard Nixon. En fin, es maravilloso este tema. We Didn't Start the Fire. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jaime Sánchez y también a Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Mañana, parte 2 de los éxitos que fueron número 1 en los Hot 100 de Billboard a las 8 de la noche después de los originales en la FM Plus.